despierta el canto llamando a la melodía, y estalla la poesía guardada en el entretanto. Mi traje bordado en llanto y con sonrisas lo traje, porque justo el homenaje, cuando el canto es un abrigo que se ofrece a un buen amigo para iniciar este viaje. Desde mi rincón dormido, lo oscuro torna y se aclara, al centro se halla tu cara burlándose del olvido. En otro rincón florido, sobre un tupido follaje, la risa de tu homenaje, eterna improvisación, brillará en mi habitación después de acabado el viaje. Habita mi poesía, rehabilítame en el verso porque encaja en mi universo tu ritmo con tu armonía. Hoy que ya ha llegado el día de mostrar lo que has logrado, hablemos sobre el pasado imbuido en el presente, con el canto como puente de ese precioso legado. Lo que se busca alegar, lo que se busca alegar a nuevas generaciones, son algunas convicciones y otras aún por cuajar. No te puedo acompañar, aún no empiezo ese camino. La décima es un destino de 10 pasos cada vez, en donde mis torpes pies aún cometen desatinos. Un compañero de ruta, Por el miedo a equivocarse jamás debiera quedarse por no salir de su gruta. Al comienzo una disputa puede mostrar que los dos, sin pretensiones de Dios, podemos dar con lo nuestro un aporte a los ancestros filtrados por nuestra voz. En mi garganta hay un nudo, en mi garganta hay un nudo hecho de respeto y paz, por donde no pasa el haz de luz filtrada en tu embudo. No es que me quedara mudo por escuchar a los viejos, pero veo en el espejo de todo lo que viví, que un consejo vive en mí, despacito se anda lejos. Caminando con sigilo, lo que ya se recorrió me da la impresión que no es por donde yo desfilo. Mis ansiedades apilo en un cerrito pequeño, lo poco que sé lo enseño, nada pretendo guardar, solo por querer llenar la habitación de mis sueños. Pasa que el tesoro, pero pasa que el tesoro que dentro de ti has guardado es un verbo improvisado bañado de plata y oro. La palabra que yo añoro, en cambio, viaja despacio. Es la raíz del acacio y son sus brotes también, luciendo justo en su sien perlas, rubíes, topacio. En mí una joya preciosa tuviera el mismo valor que el barro con su frescor o el color de cualquier cosa. Esta morada rebosa de puertas y de ventanas, abiertas y sin persianas para que pase la luz y de paso alumbre tus pies si entras en las marañas. Pasemos juntos que el verbo, pasemos juntos que el verbo construye esa realidad. Con ladrillos de humildad, dándole estirpe y acervo. En cada pieza conservo un recuerdo que acomodo, como vasijas de oro. casa para todos.